El proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-SIDA en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, presenta el ciclo 12 micros radiales, Sexualidad, Derechos Sexuales y Salud Sexual y Reproductiva. Conducen Ana Presas, educadora sexual, y Valentín Bisogni, periodista. Micro número 1. Niñez y sexualidad. Bueno, bienvenidos al micro número 1. La idea es hablar sobre sexualidad, derechos sexuales y también salud sexual y reproductiva. Y en este primer micro vamos a estar hablando sobre cómo comienza la sexualidad en la niñez. Bueno, la sexualidad es algo que nos hace ser justamente seres humanos, ¿no es cierto? La sexualidad, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Y tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con los demás, ¿no? Eso es lo que nos identifica como varones y mujeres y el ejercicio sexual libre y placentero de nuestras expresiones sexuales. Y cuando hablamos de niñez, tenemos que pensar siempre, como dije, si somos seres sexuados desde que nacemos, la sexualidad está presente en todos los momentos de nuestra vida. Desde el nombre que nos ponen, desde la manera que nos crían, desde la manera que vamos aprendiendo a ser mujeres y a ser varones, porque no nacemos sabiendo en cada sociedad cómo se es mujer o se es varón. Entonces, es un aprendizaje que parte de la familia, después la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en general, que nos va como guiando para saber qué es ser mujer y ser varón en esta sociedad hoy. Y justamente, ¿a partir de qué edad empiezan los chicos a querer saber, a querer preguntar? Porque también es una de las preocupaciones de la mayoría de los padres. Sí, como es un tema tan tabú, pareciera que no dar información es mantenerlo fuera de ese tema, ¿no? Pero los chicos a partir de los 2 años, como necesitan, yo te decía, que ser varón o ser mujer, es decir, hablar de la identidad de cada uno, de uno mismo. En esa identidad de yo soy yo y vos sos otro, la identidad sexual tiene una gran connotación, porque lo que a mí me preocupa es saber si soy nene o soy nena. Y en primer lugar, lo que a mí me caracteriza de ser nena es que tengo una vulva, y el otro no tiene vulva, tiene otra cosa, tiene un pene, ¿no? Entonces ahí empiezan los niños a darse cuenta, por una cuestión, digamos, de un pensamiento polarizado, ¿no? Como blanco-negro, yo soy nena porque tengo vulva, él es nene porque tiene pene, o al revés, y necesitan mirarse, tocarse, observar, son muy curiosos, o mirarlos a papá y a mamá, por ejemplo, en la ducha, cuando se están bañando o cuando se están cambiando, hay una curiosidad por conocer el cuerpo humano, que es totalmente normal. Ahora, ¿qué pasa con la reacción de los padres ante esta curiosidad de los chicos, ¿no? Si las personas mayores lo toman como algo que es normal y es común, ese chico seguramente va a tener un desarrollo sexual y afectivo durante toda su vida excelente. Ahora, si vemos a un nene que se está tocando y hacemos un escándalo o le decimos no te hagas eso, no te toques, es sucio, es malo, bueno, ese chico va a connotar negativamente toda su sexualidad. No sé si queda claro. Es decir, justamente la educación sexual que se imparte en la casa no solamente tiene que ver con justamente con lo que se hable, sino también con lo que se hace, ¿no es cierto? Con el ejemplo que dan los padres. Con lo que se hace, con lo que no se hace y con lo que no se dice. O sea, aunque nosotros no querramos, siendo padres, siempre estamos educando sexualmente, ¿no? Con el ejemplo, más que nada. Por eso es importante que una pareja tenga expresiones de cariño, de amor, caricias, besos delante de sus hijos, porque esa es una expresión de la sexualidad. Y ese chico va viendo que sus padres se quieren y que se puede, que hay, digamos, una corriente de sexualidad y de afectividad que funciona por todo el hogar, ¿no? Ahora, si un chico se cría en un ambiente donde hay violencia, donde hay golpes, donde hay gritos, la sexualidad de él no va a ser la misma que la de este otro chico que se cría en un lugar mucho más placentero, digamos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dar el ejemplo. El chico no oye, yo siempre digo que el chico más que oír, el chico ve. Y como seamos nosotros con nuestros cuerpos, como seamos nosotros en nuestra vida diaria, es lo que vamos, el chico va integrando en su formación, ¿no? Hay un tema también que preocupa mucho, es el tema de los abusos sexuales, que en muchos casos se da en el ámbito de la familia. Siempre. Está relacionado con esto también. Sí, siempre se dan en la familia. Hablamos que el abuso sexual generalmente es un abuso intrafamiliar, porque ocurre dentro de la familia. ¿Por qué? Porque nosotros damos mensajes contradictorios a los chicos. Les decimos, cuídate de las personas, no hables con extraños, cuídate que no te den nada. Y generalmente el abuso ocurre dentro de la familia, con personas muy queridas para el niño. Por eso que se genera esos mensajes contradictorios. El chico, por un lado, se siente atraído por ese tío, ese abuelo o ese papá, también pasa. Y por otro lado, siente que hay algo que no está bien, ¿no? Además, generalmente, como hay esa relación tan de afectiva, tan profunda, el chico no sabe lo que está bien o está mal. Y esta persona confunde, el mayor de edad, ¿no? Confunde la seducción natural de un chico por tratar de agradar a los mayores. Todos necesitamos agradar a alguien, ¿no es cierto? Y los niños necesitan siempre agradar a los adultos que tienen como referentes. Por eso creo que los papás y las mamás lo que tenemos que hacer es decir, enseñarles a quién quieren, quién quiero que me toque o no me toque, quién me puede tocar o no me puede tocar. Porque cualquier chico percibe una caricia o un tocamiento cuando va más allá de lo que él siente como permitido, ¿no? Y es muy importante que el chico sepa identificar eso. Y otra cosa que hay también es, otro componente del abuso sexual es el secreto, ¿no? El no hablar, el chico está o amenazado, si le decís algo a tu mamá, yo te mato, o no te van a creer. Y esa es otra de las cuestiones. Si un chico dice que alguien lo tocó, o que le tocó la cola, o que lo besó, seguro que es verdad. Hay que creerle a los chicos, y no al adulto. Uh-huh. También, bueno, con esto del tema de hablar, ¿no es cierto? Por ahí los padres, cuando empiezan las primeras preguntas de los chicos, sí, empiezan con una cierta paranoia de qué es lo que hay que contestar, de que si se silencia justamente las preguntas, cómo uh-huh. resolver el tema. ¿Hasta qué punto hay que explicarle a los chicos qué es lo que necesitan saber dependiendo cada edad? Está bien. Yo creo que primero que nada es no demostrar ni miedo ni incomodidad ante esas preguntas. Así como nos preguntan cualquier otra cosa, porque los chicos preguntan siempre, son preguntones por su naturaleza, están aprendiendo del mundo y era lo que hablábamos la otra vez. Se necesita ponerle un nombre a las cosas. Si no le ponemos nombre a las cosas, no las podemos conocer. Siempre hay que contestar, pero de acuerdo a la edad de cada chico, ¿no es cierto? No le vas a hablar tampoco de la cigüeña ni nada, pero siempre rescatando el amor, el afecto, el placer, y no viviendo algo como culposo. Y que los chicos puedan ver en sus padres o en los mayores que son personas preguntables. Porque donde ellos vean un titubeo o una mala contestación o que hacen algo para zafarse de esa pregunta, no van a preguntar nunca más. ¿Y sabes lo que va a pasar? Se lo van a preguntar entre los pares, digamos, las personas, el grupo de la misma edad. Y bueno, ahí empiezan las grandes confusiones también, ¿no? Pero el padre tiene que ser honesto y decir, mirá, de esto tengo que averiguar bien para contestártelo o no. Pero no tener miedo a la respuesta. Eso es muy importante, que el chico no sienta que el papá o la mamá se ponen incómodos, que no les gusta que le pregunten de eso, porque nunca más va a preguntar. Y va a preguntar a un extraño. Bueno, muchas gracias, Ana. Estamos llegando ya al final del primer micro y también, bueno, la idea es que al finalizar cada uno de los micros vamos a ir difundiendo los diferentes derechos sexuales de la Declaración Internacional de Derechos Sexuales. Sí. ¿En qué consiste? La Declaración uh-huh. Internacional de Derechos Sexuales, bueno, la Asociación Internacional de Sexología proclamó diversos derechos sexuales, porque hablamos primero de los derechos humanos. Y el derecho a la sexualidad libre y placentera, además de reproductiva, cuando uno decide el momento adecuado para tener un hijo, es un derecho humano. Entonces, hay una declaración de derechos para que vamos a ir incorporando en cada programa para que la gente sepa a qué tiene derecho. Por ejemplo, uno es este, elegir el momento en que yo quiero tener un hijo. Ese sería un derecho básico, que están en la Constitución Nacional nuestra, ¿no? Bueno, Ana, muchas gracias y nos reencontramos la semana que viene en el micro número 2. Vamos a estar hablando sobre adolescencia, una etapa bastante difícil y complicada si las hay. Bueno, nos vemos la semana que viene. Declaración de Derechos Sexuales. La Declaración de Derechos Sexuales aprobada por la Asociación Mundial de Sexología, UAS, se convirtió en la primera declaración integral en el campo de la sexualidad. 1. Derecho a la libertad sexual. La libertad sexual implica el respeto a la posibilidad de los individuos de expresar su potencial sexual. No obstante, se excluyen de este concepto todas las formas de coerción, explotación y abuso en cualquier etapa o situación de la vida. Este micro fue presentado por el proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación en el marco del proyecto Actividades de apoyo para la prevención y el control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Grabado, editado y masterizado en Cosani Records. Locución, Alejandro Francia. Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Septiembre de 2008. Prensa, tendiendolazos@yahoo.com.ar. Asociación.rio@gmail.com.